a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar. Bueno, y con esa presentación que disfrutamos también, al igual que la charla con nuestro columnista Plinio de Arruda Sampaio Jr., le damos la bienvenida al mismo. Plinio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, vamos a comenzar esta charla, Plinio, hablando de lo que propone también la columna que esta semana fue publicada, en el tono de lo que hemos estado hablando en los últimos tiempos, de este acuerdo que habría o que se estaría gestando, una especie de que se liberen todos, ¿no? En vez de que se vayan todos, que queden todos libres, sería un poco la consigna, ¿no? Esta columna publicada en Contrapoder. Sí. Sí, en realidad en las últimas semanas se está produciendo en Brasil un cambio importante en la situación política, ¿no? Este cambio, para que resgatemos nuestra conversa que ya viene de un tiempo, sí, significa en realidad no exactamente volver al pasado, ¿no? Pero sí una situación híbrida. No, ni estamos en el pasado, ni exactamente en un autoritarismo duro como prometía Bolsonaro. Pero es en el intermedio de los dos. O sea, Bolsonaro, a lo que parece, se da cuenta que no tiene fuerza para llevar a la realización de su proyecto tiránico, ¿no? Pero al mismo tiempo, la continuidad de la situación institucional ya no significa que estamos, digamos, en la situación anterior, porque la democracia fue destituida de todo contenido democrático y social, ¿no? Entonces, estamos con la cáscara de la Constitución del 88, pero sin el contenido social, ¿no? Y estamos con el contenido, digamos, autoritario de la Carta de la Constitución del 88, que quedaba latente, ahora viene a flote. Entonces, esta es la situación que parece que se está germinando aquí en la política brasileña. Y esa mirada hacia el pasado, que, bueno, de alguna manera dejaría a todos exentos de pagar, ¿no?, responsabilidades, ¿cómo queda Brasil de cara al futuro? Porque sería una especie de medida para usar también en futuros escenarios, en futuras situaciones similares. Sin duda alguna, porque en realidad la operación Lava Jato nunca fue para terminar con la corrupción, ¿no? Cuando vista en perspectiva histórica, queda clarísimo lo que ya se podía ver antes, ¿no? Se trataba de utilizar la cruzada anticorrupción como forma de hacer una sustitución política. Salen algunos políticos, entran otros políticos, pero el engranaje del sistema corrupto continúa. En realidad, esta operación jamás podría atacar las causas de la corrupción, porque esto implicaría en cambiar el sistema político nacional, brasileño, porque la corrupción es un pilar importante del sistema de dominación aquí. Entonces, lo que pasa es que el sistema de corrupción permanece igual, pero claro, Diego, que esto implica una crisis política enorme, ¿no? Yo digo que Brasil está en un pántano. Cuanto más se mueve, más se ahunda. Porque la solución que dieron, parcial, temporaria, para el impasse político, en el hondo no resuelve nada, porque mostraron la corrupción al pueblo. El pueblo ahora sabe de manera, digamos, perceptible, visible, que lo que ellos sospechan es verdad, ¿no? Entonces, si no pasa nada y si todo continúa igual, la desmoralización de las instituciones se potencializa, que es donde estamos, ¿no? Entonces, es una solución que resuelve los problemas de la lucha política y de la casta política temporariamente, pero no resuelve nada de los problemas mayores que enfrenta Brasil. Plinio, te saludo. Una mirada en particular a la economía, que vos conocés muy bien también, porque vemos algunos titulares en la prensa de que en medio de este panorama Brasil está con la menor inflación desde el año 98. Sí. Esto que es colocado en la prensa como una buena noticia, en realidad es una pésima noticia. ¿No? Esto muestra que el mercado interno está muy deprimido y esta es la razón real, porque los precios están muy bajos. Estamos, digamos, es un resultado de inflación que en realidad muestra que estamos viviendo una deflación. Uh-huh. Bueno, la deflación es una enfermedad económica mucho más grave que la inflación, principalmente estas inflaciones muy, muy pequeñas que estamos, digamos, viviendo aquí en el Cone Sur. No es una buena noticia. Muestra que el mercado de trabajo continúa muy deprimido, que la situación económica va mal. Bien, y o sea, ante eso, porque uno tiene la percepción desde el desconocimiento de que el aumento de precios conspira contra el salario. En este caso, la deflación o la situación esta de no aumento de precios, ¿conspira a favor del salario? Muy bien puesto, Diego. Conspira contra el empleo, ¿eh? Y le da, digamos, a los que tienen empleo un poquito de respiro, sí, pero muy poquito, Diego, porque en realidad lo que estamos viviendo en Brasil es una depresión salarial monumental, porque los empleos que se están generando en la crisis son empleos informales, sin, uh-huh, sin ningún derecho, sin ninguna, digamos, sin un contrato formal de trabajo, ¿no? Entonces, y de este total, la mitad es de trabajadores por cuenta propia, lo que nosotros llamamos aquí de uberización, uh-huh, ¿no? Por la Uber, sí, del, sí, trabajo. Entonces, estos trabajadores en promedio reciben un salario, una remuneración 30% inferior a de los trabajadores contratados. Entonces, en este ambiente, esta pequeña deflación, ella no es nada para resolver el problema de los salarios, pero ella sí es gravísima para resolver el gran problema nacional, que es el problema del empleo. En este panorama, mirando también hacia las reacciones desde el campo popular, a nivel de la educación se está empujando y vemos artículos en el portal, en el blog Contrapoder, llamando a la huelga, ¿no? Que la idea o la herramienta de lucha de este panorama en la educación sea la huelga. Las organizaciones gremiales en torno a la educación, ¿pueden estar jugando un papel importante en la reacción desde el campo popular en este momento en Brasil, Plinio? Mire, Hernán, con el pasar de la crisis, los patrones de funcionamiento de las organizaciones se van quedando cada vez más claros. Hay mucha efervescencia en las universidades públicas brasileñas, porque el ataque es muy fuerte y la reacción también se está dando de manera espontánea. Entonces hay en todo Brasil concentraciones, manifestaciones muy, muy vigorosas y fuertes. Uh-huh. Ellas son hechas de manera relativamente espontánea, sin el apoyo de las centrales. Uh-huh. Porque salvo la central de la izquierda, que es la Conlutas, las otras centrales en realidad están muy discretas, están en la negociación del nuevo pacto de poder. ¿Cuál es el papel del PT y de estas centrales en el nuevo acuerdo? No movilizar el pueblo. ¿no? O sea, un poco el acuerdo tácito que se está armando de Lula con Bolsonaro es: yo no movilizo el pueblo y ustedes no me sacan del sistema, ¿no? Y sacan a Lula de la prisión. Entonces, estas organizaciones, manifestaciones se hacen a despecho de las centrales y sin un programa político mayor. Entonces son en realidad movilizaciones defensivas, claro que muy importantes, pero de poco alcance transformador, ¿no? Frenamos un poco los ataques, pero no tenemos fuerza para construir una alternativa, porque para eso sería necesario un otro proyecto de nación que no hay, y organizaciones políticas más robustas para transformar este malestar de la población en voluntad política. Y esto es donde todavía estamos caminando a pasos lentos. Bien, Plinio, lo que siempre queremos saber, ¿no?, sobre los avances de la organización, hablábamos recién de lo social, lo sindical, las movilizaciones. A nivel político, ¿sentís que hay algún espacio con esta unidad de acción de los grupos de poder, ¿no?, de los partidos de poder, para generar alternativas? ¿Se huele esa posibilidad? ¿Se avizora esa posibilidad de unidad real de organizaciones de izquierda para generar un espacio político o espacios políticos de debate profundo sobre la situación política del Brasil? Mira, Diego, en realidad hay un esfuerzo grande de hacer una, por así decirlo, un frente de izquierda de los trabajadores, ¿no?, y de todas las fuerzas socialistas y antisistémicas. Esto camina a paso de tortuga, camina, pero camina muy lentamente, porque ahora la presión de la burguesía es de reorganización de su patrón de dominación. Y están estrechando la democracia que tenemos en Brasil, que siempre fue bien restricta y ahora está más estrecha. Y el debate real es quién va a quedar dentro, quién va a quedar fuera. Y en esto juega un papel estratégico el PT. Y el PT actúa sobre las fuerzas de la izquierda, ¿no?, y sobre la propia fuerza del PSOL, que es el partido, digamos, más fuerte a la izquierda del PT. Entonces, una parcela importante de los dirigentes, sobre todo los parlamentarios del PSOL, se encuadran en el nuevo acuerdo. Claro que este es un acuerdo sordo, ¿no? No es que esto se haga de manera abierta, pero se hace de hecho por las actitudes, por el inmovilismo de llamar a la gente a la calle. Entonces, se está urdiendo una solución por arriba, por un gran acuerdo nacional que le interesa a todos, también le interesa a Bolsonaro, porque si se va a continuar esta cruzada anticorrupción, cae Bolsonaro. Entonces también a él le interesa ahora frenar esto para que pueda robar en paz, si no quedan muy nerviosos estos ladrones. Entonces, en este contexto, la situación todavía es muy, muy difícil. Yo creo que lo importante para el público uruguayo entender lo que está pasando en Brasil es el costo que significa no ir a hondo en la investigación de los crímenes del Estado militar, de la dictadura militar. Aquí en Brasil, al contrario de lo que se hizo en Argentina, de lo que más o menos, digamos, de una manera u otra se hizo en Chile y también en Uruguay, claro que se podría haber hecho mucho más, pero aquí no se hizo nada. Entonces, esta basura autoritaria quedó como que escondida, ¿no? Y ahora viene a flote, ¿no? Entonces, el Estado brasileño es un Estado muy, muy autoritario, ¿no? Y este autoritarismo que estaba, por así decirlo, contenido, envergonzado, ahora viene a flote con mucha fuerza, con mucho vigor. Entonces, es dentro de este Estado que el PT dice, bueno, yo no quiero ser expulso de este juego. ¿Ah? Y el La manera de no ser expulso es no movilizar la gente a la calle. Y con esto la gente está furiosa, pero no tiene instrumento político. Y la izquierda no tiene fuerza para superar el PT y construir este instrumento político. Claro que hay, se camina, hay una creciente lucidez sobre esto, pero este es un proceso, digamos, que uno no sabe el tiempo, ¿no? Hay una presión de abajo, de la clase obrera, para que esto pase, pero, digamos, las organizaciones políticas responden con dificultad y con lentitud a esta necesidad histórica. Plinio, te agradecemos estos minutos como siempre. Quedamos pensando en varios de los elementos que vos nos estás planteando. Además, estamos publicando varios de los artículos del blog de Contrapoder en nuestro Facebook, en nuestras redes también, bueno. para ayudar a comprender todo eso. Te mandamos un abrazo mientras acá estamos, te imaginás, en plena recta final en las elecciones. Así que viene bien también estas reflexiones contigo para mirar hacia nuestra realidad. Un abrazo. Un gran abrazo, Hernández. Siempre un gran gusto hablar con ustedes de Radio Centenario. Chau, chau. Hasta luego. Chau.